Musicalmente, somos los mejores, putas malas, yo las pongo a chupar. Estoy con mi equipo y no paro de fumar. Ella quiere bailar, yo la pongo a votar. Mami, ponte a votar, ponte a votar. Muchas putas malas, yo las pongo a chupar. Estoy con mi equipo y no paro de fumar. Ella quiere bailar, yo la pongo a votar. Putas pilla coca, putas en mi polla, ay, neve está en tu novia. Putas pilla coca, hay dinero en mi polla, hay putas en mi polla, mi hermano. Te puede vender coca, me follo a un montón de zorras, ya es de noche, puta, voy todo puesto. Te follo y me la suda, soy un A&B, es la vida que elegí, soy un A&B. Te mato un A&B, mami, ponme dos vasos de lis. Si te pago, trabajas pa' mí. Me como un flat después de Valdemir. Es por dinero y por mi money. Piscinas de Genesis, A&B. Mami, ponte a votar.